Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús llegó de Galilea al río Jordán y le pidió a Juan que lo bautizara. Pero Juan se resistía diciendo: «Yo soy quien debe ser bautizado por ti, y tú vienes a que yo te bautice». Jesús le respondió: «Haz ahora lo que te digo, porque es necesario que así cumplamos todo lo que Dios quiere». Entonces Juan accedió a bautizarlo. Al salir Jesús del agua, una vez bautizada, se le abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él en forma de paloma. Y se oyó una voz que decía desde el cielo: «Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ave María Purísima. Estamos celebrando el bautismo del Señor, fiesta que siempre viene después de la Epifanía y que concluye el tiempo de Navidad. Después, ya en esta semana, se tendrá que desarmar el pesebre, porque ya el próximo domingo ya estamos fuera del tiempo de Navidad y empieza el tiempo ordinario, es otro espíritu, otro modo que la Iglesia tiene de llevarnos a los misterios de la vida de Jesús a lo largo de toda su vida pública. Y esto del día de hoy también es una manifestación, porque se manifiesta, queda patente a los ojos de los hombres que el que nace, el que está allí, perdón, es el Hijo de Dios hecho hombre, el Salvador del mundo. Y la primera de estas epifanías o manifestaciones es la que tuvimos el domingo pasado, Día de Reyes, donde tres reyes magos ofrecen dones a Cristo, el oro, incienso y mirra, representando en el oro la realeza de ese que nace. Cristo se manifiesta ante el mundo pagano, en los tres reyes que vienen del mundo pagano, en forma, muestra que Él es rey, que es Dios, por eso le llevan el incienso, y es hombre verdadero, por eso la mirra. La mirra es para ungir a los cuerpos en el momento de la sepultura. Entonces, es para el hombre cuando fallece, no es para Dios la mirra, pero es para el hombre. Muestra que Cristo es hombre, pero es Dios por el incienso y es rey por el oro. Estos tres dones que van a traer los reyes también está relacionado con las tres virtudes teologales. El oro es la caridad, el incienso representa la fe, porque el incienso representa la divinidad y es la fe también, y la mirra representa la esperanza, la fe, la esperanza y la caridad, representada en estos tres dones que han llevado los magos al niño Jesús. Pero también está representando los sacramentos de la iniciación, los tres sacramentos de la iniciación cristiana, que se llaman así, son el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Estos tres, representados de la siguiente manera: el oro representa la Eucaristía, el incienso representa el bautismo, la fe en Dios, y la mirra representa la confirmación y está relacionado con la esperanza. Observemos cómo se manifiesta Dios, con cuánta claridad, con cuánta precisión para los teólogos y para todo el mundo. Esto está como para aprenderlo y conocerlo y vivirlo y saborear todas estas cosas tan lindas. Y después de la Epifanía tenemos el día de hoy, que es el bautismo de nuestro Señor, que también se manifiesta, es una manifestación. Y la otra manifestación es la boda de Caná. El bautismo ya vamos a hablar ahora. La otra es las bodas de Caná, cuando Cristo se manifiesta como Dios y hombre con el milagro, el primero que va a ser en Caná, donde todos los apóstoles van a creer en Él, porque va a transformar el agua en vino. Hay un cambio de naturaleza. El agua dejará de ser agua y será vino. Eso solo lo puede hacer Dios, cambiar la naturaleza de las cosas con solo su palabra. O cambiar la naturaleza de las cosas simplemente no es del hombre, sino de Dios. Y con eso muestra que Él es verdaderamente Dios, es verdaderamente hombre, es el Mesías, y manifiesta a Cristo también que la que está allí al lado de Él es la mujer. Por eso le dice mujer, es la mujer que estaba profetizada, de la cual nacería el niño y ambos aplastarían la cabeza de la serpiente. Entonces aquí, en esa manifestación, claramente también está asociada a la Santísima Virgen. Y otra manifestación que vendrá después, que es una manifestación más limitada, porque es para los apóstoles, para los tres apóstoles más cercanos de Jesús. Esos tres apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, siempre estuvieron en todas las cosas más íntimas de Jesús. Cuando va al huerto de los olivos, deja a todos aparte y se lleva a tres de esos apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, más cercano, para que sean testigos, para estar más cerca de Él. Y esos tres apóstoles representan también las tres virtudes teologales, representan también los tres sacramentos de la iniciación. Pedro representa la fe, es confirma a tus hermanos en la fe. Juan representa la caridad, el discípulo amado, y Santiago la esperanza, es el primer mártir que tuvo la Iglesia. Y ahí tenemos también representadas estas tres cosas. Y en el monte de la Transfiguración, Cristo se hace ver como Dios. Toda la gloria de su alma, todo el destello de su ser divino en miniatura, por decir así, o en minúscula porción, deja verse ante los ojos de estos tres apóstoles que representan también a cada uno de nosotros. Pero hoy tenemos el bautismo, esta manifestación del bautismo que es riquísima. En el bautismo, ante todo, ¿por qué Jesús se tenía que bautizar? ¿Qué ha pasado aquí? Juan estaba bautizando, ¿Cristo bautizaba? No, Cristo nunca bautizó, mandó a bautizar, bautizaban sus apóstoles. Él dio la orden y estableció cómo debía ser, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y con agua, y con el Espíritu Santo, con el fuego del amor divino, con la gracia. Entonces hay una diferencia entre el bautismo que hacía Juan al bautismo nuevo, el que Jesús va a establecer. Hay una diferencia. ¿Qué era el bautismo de Juan? Era una preparación, era para disponer el corazón. Un poco así como cuando uno quiere escuchar una misa muy atento y muy recogido. Y antes de la misa, 10 minutos antes, ponemos una música gregoriana de fondo como para que el alma se aquiete y se prepare y se disponga a participar mejor del sacramento de la misa. Eso es un medio, esa música, que predispone el corazón para poder recibir mejor a Jesús en la Eucaristía después. El bautismo de Juan era una disposición nada más. Es una disposición, no una transformación del alma, sino una disposición, es dispositivo lo que hacía, para recibir bien a Jesús que venía detrás de él y todos escucharan su palabra. Cuando Juan bautizaba, hacía que el corazón del hombre se ponga dispuesto, que esté preparado, esté dispuesto para que cuando venga Jesús a hablarle, acepten su palabra. Todos los que se bautizaban con Juan aceptaron la palabra de Jesús, lo siguieron a Cristo, se hicieron cristianos. Pero quien no quería bautizarse sabiendo que debía hacerlo, no rechazaron a Jesús y son aquellos que le han dado después muerte a Jesús. Tan importante es ese bautismo de Juan que preparaba. En cambio, el bautismo que Jesús va a instaurar es totalmente diverso y ya lo vamos a decir cómo es. Ahora, ¿era necesario que Jesús se bautizara? ¿Era necesario que Él recibiera el bautismo? Nosotros hacemos una distinción entre algo necesario y algo conveniente. No todo lo conveniente Es necesario. Por ejemplo, es necesario comer para vivir. Si yo no como, me muero. Eso es algo necesario. En cambio, es conveniente tener un carro para ir a trabajar, por ejemplo. Pero no es estrictamente necesario, porque puedo ir en colectivo, puedo ir en taxi, puedo ir en bicicleta. Entonces, pero es más conveniente porque voy más rápido, porque está lejos, lo que sea. Pero no es necesario, es conveniente, es mejor, sirve, pero no necesario. Y nos preguntamos, ¿era necesario que Jesús se bautizara? No era necesario, no lo necesitaba. ¿Era conveniente? Sí, era conveniente, por eso Él hizo, Él se dejó bautizar. Todas las cosas que Jesús elegía eran convenientes. Entonces sí eran convenientes, pero ¿por qué era conveniente que Él se bautizara? Porque el bautismo de Juan era para prepararse para recibir al Mesías, pero Él es el Mesías. Entonces, ¿por qué decimos que era conveniente? Por tres motivos. Era conveniente para confirmar que Juan estaba siendo correcto. Estaba confirmando el bautismo de Juan con eso. Estaba diciendo, yo también me voy a bautizar, porque esto que está haciendo Juan está correcto. Esto está preparando a todas las personas al bautismo, a recibir otro bautismo, que es el bautismo en el Espíritu Santo, en el fuego y en la sangre también, que ya vamos a decir. Entonces, para confirmar el bautismo de Juan, ¿qué más? Para santificar las aguas, porque el contacto que Cristo hace con el agua es Dios Cristo, pero Dios hecho hombre, que físicamente toma cuerpo, materia, y con esa materia que está divinizada, porque Él, su persona es divina, diviniza esa materia, ese cuerpo está divinizado, es real, es cuerpo humano, pero está divinizado porque hay una persona que es divina la que tiene ese cuerpo. Y entonces toca el agua del río Jordán, toca el río Jordán, y tocando el río Jordán y las aguas, toca de alguna manera todas las aguas del mundo, porque todos los ríos van a parar al mar, y en el mar se junta todo. Y de esa manera quedan santificadas y preparadas todas las aguas para aplicar después el bautismo que Cristo viene a traer. Y era necesario también para dar ejemplo. ¿Ejemplo de qué? Ejemplo de obediencia. Como Cristo no rechaza la ley que estaba establecida, la va a perfeccionar, la va a transformar, la va a embellecer, la va a acrecentar, la va a llevar a plenitud, pero no la va a anular. Solo se van a anular los preceptos y las leyes litúrgicas, cultuales, del culto, pero jamás las leyes morales, las leyes de la moral cristiana y judía. Y entonces Jesús se bautiza, y en el momento del bautismo se va a manifestar. ¿Qué se va a manifestar? Que quien se está bautizando ahí es el Hijo de Dios, es hombre verdadero, tiene un cuerpo y va a necesitar mirra que le pongan cuando muera. Es verdadero Dios, a quien merece que le echen incienso, y es verdadero rey por naturaleza. Él nace rey, no porque los hombres lo conviertan en rey, sino que él, su naturaleza es así. Por eso quiso Cristo que figurara, este es el rey de los judíos, y por eso hizo que Pilato no lo sacara. Claro que es el rey de los judíos y de todo el mundo. Entonces se manifiesta allí eso, pero se manifiesta también el misterio de la Santísima Trinidad, porque el Padre habla y da testimonio de ahí, porque escuchan todos una voz del cielo: este es mi Hijo amado, escúchenlo, en quien tengo mis complacencias, me complazco en Él, me deleito, me gozo en Él. Todo el gozo del Padre es el Hijo, y todo el gozo del Hijo es el Padre. Y todo ese gozo y ese conocimiento entre el Padre y el Hijo es amor, amor que se hace persona, es amor personal. Y entonces el Espíritu Santo, está el Padre que habla y da testimonio del Hijo, el Hijo da testimonio del Padre, y procede de ellos el Espíritu Santo y desciende en forma de paloma, como una imagen, porque no se puede ver el Espíritu Santo. Fíjense cómo Dios ama las imágenes, ama las imágenes. Cuando uno pone una paloma representando el Espíritu Santo, podría venir cualquiera contra las imágenes y decir: los católicos adoran imágenes. Pero Dios muestra a todos los presentes en forma de paloma al Espíritu Santo. Es una imagen, porque el Espíritu Santo no es una paloma. El Espíritu Santo es Dios. Pero ¿cómo lo podemos entender nosotros? Una imagen de algo candoroso, creado por Dios, algo hermoso, que todos aceptan, que todos podrían tomar en sus manos, que sea inofensivo, que sea inocente, que simbolice la paz, la dulzura, el amor, una paloma. Y la paloma está representando esa unción, esa suavidad, esa fuerza, por otro lado, que es el Espíritu Santo. Dios muestra en forma de imagen al Espíritu Santo. Y así se revela el misterio de la Trinidad y de la encarnación del Verbo. Los dos misterios más importantes de la vida cristiana, la encarnación y la Santísima Trinidad. Son los dos misterios que se necesitan para hacer ecumenismo. Para hacer verdadero ecumenismo, cualquier religión, no secta, sino religión que tiene interés de hacer ecumenismo, tiene que aceptar la encarnación de Dios, del Verbo, y aceptar el misterio de la Santísima Trinidad. Si no, no se puede hacer ecumenismo, no hay ningún punto de partida. Es como los dos pilares más importantes que tenemos en el cristianismo, la Trinidad y la encarnación del Verbo. Esto también nos recuerda a nosotros nuestro bautismo. ¿Qué es nuestro bautismo? Se dice que Dios adopta, nos adopta como hijos. Pero tenemos que hacer una distinción entre lo que es la adopción humana y lo que es la adopción divina. La adopción humana es un trámite, es un papel, es una constancia, es un compromiso legal de unas leyes convencionales donde se establece que esa persona va a estar bajo el cuidado del otro y le va a dar todos los bienes en herencia que tenga, porque es equiparado a un hijo, pero no tiene el ADN del papá, no tiene el ADN de la mamá. La sangre del papá y de la mamá no circulan, por decir así, en las venas de ese niño. Está el amor, que es lo más grandioso que pueden hacer los papás cuando adoptan, el amor que los envuelve, pero no pueden estar dentro de ese niño, no pueden estar dándole la existencia y la vida con su sangre, y no pudieron darle el código genético completo los papás. No pueden, no se pueden, la adopción no. En cambio, cuando Dios adopta, por eso es un modo analógico de hablar, no es un modo idéntico, sino analógico, en parte parecido, pero es más lo que se diferencia. Cuando Dios nos adopta a nosotros, no es un trámite, no es un papel, no es nada convencional, es la sangre de Jesús que hace posible, la sangre misma de Jesús, que hace posible que la sangre divina circule en mi alma, no en mi cuerpo, en mi alma, la gracia de Dios esté dándome el ser divino dentro de mí, el ser divino se mezcla con el humano en mí, de tal manera que todo el ser de Dios que yo tengo en mi alma, todo eso es Dios. Yo podría besar mi alma. De hecho, cuando se bautiza un niñito, siempre era muy buena costumbre, y esperemos que no se pierda, que los papás, inmediatamente después de echarle el agüita en la cabeza, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los papás inmediatamente besen la cabecita del niño, porque es como desear besar el templo del Espíritu Santo, es un deseo de besar el alma, porque ha cambiado, el alma se ha hecho otra cosa, es la misma alma pero transformada, realmente transformada. No es que se la pintó, no es una pintura que tiene arriba, es un cambio ontológico en el orden del ser. Así como Satanás también es algo ontológico, es un ser vivo ontológico que se mete a molestar a una persona por adentro, y uno ve los efectos que habla, es algo real. Estamos hablando de realidades sobrenaturales reales, no ilusorias. No es un modo de decir, dentro de mí yo tengo mi alma que le está dando todo el ser al cuerpo, y junto con el cuerpo hace mi ser personal, pero ese ser es otro, está transformadísimo, es algo que no es mío solo, porque se ha hecho divino, está divinizado, está hecho Dios. No soy Dios, está divinizado. A ver cómo podríamos, qué comparación podríamos poner. Si uno metiera un fierro dentro del fuego y lo deja mucho tiempo, ¿qué va a pasar? el hierro ese y lo saca de noche para que se vea mejor. Va a estar iluminado. Una barra de hierro metida durante una hora en el fuego intenso, lo saca, va a estar iluminado, va a estar impregnado del fuego ese, tiene el calor del fuego, tiene la sustancia del fuego, pero no deja de ser hierro, no deja de ser hierro, pero toda la sustancia de ese calor y de esa luz la tiene el hierro. Y nadie lo puede dudar porque nadie tocaría eso que brilla, porque se quema, es fuego. Es fuego impregnando todo el hierro, pero sin dejar de ser hierro. Así el alma de quien recibe el bautismo queda impregnada y llena de Dios, sin dejar de ser el alma de uno, pero ya es divinizada, está transformada realmente en el ser divino. Por eso somos, dice San Juan de la Cruz, somos dioses por participación. Atención, no somos Dios. Por participación, ¿qué quiere decir? Que me participa su ser natural, me participa lo que Él es, eso me lo mete a mí, lo que Él es, su sustancia, su ser. Es difícil de entender, pero es muy real y es una sorpresa que Dios tiene preparada para aquellos que le aman. En la eternidad, cuando abramos los ojos al cielo, vamos a entender lo que significa lo que tenemos adentro. Vamos a poder ver ese hierro incandescente, el alma incandescente, la vamos a ver como que es parte de Dios. Por eso un alma que muere en gracia, una persona que muere en gracia, que muere incandescente y llena de ese fuego y de ese calor divino, es no solo el alma, es ya Dios, y por tanto no se puede separar de Dios jamás, no lo separa nadie lo puede separar. En cambio, una persona que muere sin esa gracia de Dios es el alma solita, no está incandescente, no tiene ese fuego, no tiene ese calor, entonces no es Dios. Se despierta sin ser de Dios, se despierta sin eso. Imagínense, no puede estar con Dios una cosa así, porque ha rechazado en vida el calor y ha rechazado el fuego de Dios que se ofrecía permanentemente a la conciencia desde pequeño hasta que falleció. Tenemos que revalorizar el bautismo. Cuando somos hijos de Dios, desde que nos bautizan y si estamos en gracia, somos herederos de la vida eterna. No todas las personas, yo siempre lo repito, somos hijos de Dios. No todos. En el mundo algunos son, otros no lo son. Lo que somos todos es criaturas de Dios. Somos todos criaturas de Dios, hasta Satanás, hasta todos los demonios. Todos somos criaturas de Dios. Solo es hijo de Dios quien acepta serlo. Solo es hijo de Dios el que se deja bautizar o el que se bautiza. Solo es hijo de Dios el que tiene esta gracia de Dios. Y solamente con esta gracia se va a la eternidad. Pero debemos hacer una aclaración. ¿Cómo se tiene esta gracia? ¿Cómo se puede tener esta gracia? El bautismo se puede dar por el sacramento. Hay que bautizarse con el agua y las palabras que dice el sacerdote, que son las palabras que Jesús indicó. Entonces uno se está bautizando sacramentalmente. Se llama bautismo sacramental o sacramento del bautismo. Después hay otro bautismo que es el bautismo de deseo. Es aquella persona que se está preparando para ser bautizada y muere antes que le bauticen. ¿Qué va a pasar? Ya tiene la gracia en el alma porque ya lo estaba deseando. Y también están todas las personas de buena voluntad que le llama a la iglesia. ¿Quiénes son? Las personas que no se bautizaron como Jesús indicó, pero que son personas buenas, no se bautizan porque no lo saben. Entonces tienen buena voluntad de hacer todas las cosas bien, pero nadie les ha enseñado. Y van a morir, están muriendo. ¿Qué pasa en el momento que están muriendo? Si tuvieran buena voluntad, hicieron todo según la conciencia, y se está muriendo pero no está bautizado, ¿qué pasa? Como tiene buena voluntad, y se llaman hombres de buena voluntad, Dios los incorpora en el momento de morir a la iglesia, le da la gracia en el momento que está muriendo, y muere con la gracia. muere dentro de la iglesia, porque lo incorporó Jesús en atención a la buena voluntad que tuvo, porque no supo nunca, porque nadie se lo ha explicado, que debía recibir el bautismo sacramental. Pero si sabía y no lo quiso, ya es otra cosa. Y después tenemos el bautismo de sangre. El bautismo de sangre es el que recibió Jesús. Vieron que Jesús, después que se bautizó con Juan, él decía, yo tengo que recibir un bautismo. Y uno le podría haber dicho, pero si ya te bautizó Juan, yo tengo que recibir un bautismo. ¿Y cómo deseo que eso suceda? Ese bautismo es el bautismo de sangre. Él hablaba del bautismo de su sangre, de su vida. Dice la Escritura que hablaba del bautismo de sangre, de su vida, de dar la vida por nosotros, de estar bañado con la sangre, porque es el amor mayor que se pueda tener con alguien, dar la vida, dar la sangre. Entonces tenemos el bautismo de sangre. ¿Cuál es este? Una persona que no está bautizada pero que se convierte. Hay persecución religiosa y no tiene tiempo de bautizarse, pero quiere morir por Cristo porque quiere dar testimonio, y lo matan por ser cristiano o por defender la fe, se va al cielo, porque se bautiza con la misma sangre y con la fe que tiene en Cristo. Es mejor bautizarse, ¿verdad?, con agüita que con sangre, ¿no? Bien, pero es importante que estas cosas las tengamos presentes, y también tener presente que uno, cualquiera de ustedes que esté acá presente, puede bautizar un bebé o una persona adulta o un joven, lo que sea, si no hay ningún sacerdote a mano y se está muriendo sin ser bautizado y lo pide, ¿eh? Uno le puede decir, mira, tú no estás bautizado, ¿quieres que te bautice? Sí, porque no hay sacerdote, te bautizo. Toma agua y se lo coloca en la cabecita, echándole tres veces, haciendo correr sobre la cabecita, y dice, yo te bautizo en el nombre del Padre, echa un poquito en la cabeza, y del Hijo, otro poquito en la cabeza, y del Espíritu Santo, otro poquito. Le pone el nombre mismo que ya tiene o le ponen un nombre. Si se llamaba José, José, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Quedó bautizado, quedó con esa gracia que transformó su ser. Es un hierro que fue metido en la fragua y sale incandescente, y así se presentará a Dios. Por eso no tenemos que dejar que ningún niño, ningún joven, ningún adulto muera sin bautismo. Y uno puede socorrerlo en el momento de la muerte, un accidente de tránsito, una persona que está muriendo, que uno ve que se muere, le puede preguntar así, ¿tú has recibido el bautismo? Y si dice que no, ¿quieres? Y le hace con la cabeza que sí, ahí nomás buscan agua. O le hacen desearlo al bautismo, ¿quieres recibirlo? Sí, pero no tienen el agua en el momento, bautismo de deseo, se lo hicieron desear. Entonces recibió la gracia igual. Miren qué bueno que es Dios, ¿eh? Solo se condena el que no quiere amar. Solo se condena quien no quiere aceptar lo que Jesús le ofrece, ¿eh? Pero no, Jesús es infinitamente bueno. Dios es pura bondad. Y pone todos los medios, todos los caminos, todo lo necesario para la salvación eterna. Le vamos a pedir a la Santísima Virgen que, lo más importante, que sepamos vivir según lo que hemos recibido, que sepamos vivir coherentemente el bautismo que hemos recibido, y que sepamos nosotros, como la Santísima Virgen, vivir en todo haciendo la santa voluntad de Dios. Que así sea.